para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Bruno Mars anuncia nuevo proyecto. El próximo 5 de marzo llegará un adelanto del cantante en colaboración con Anderson .Paak dentro de la agrupación llamada Silk Sonic, en el que además participará también Busty Collins, icono del funk. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.